Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, uno de los conductores de este programa, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo, El Retorno, les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, de la provincia de Córdoba, de la Argentina, del universo entero. Hoy es martes 20 de octubre, programa número 446 y por suerte llegó la lluvia. Daniel, buenas noches, ¿cómo te va? Estamos en Me Asomo. Diego, buenas noches a todos y a todas. Sí, un día, una noche fresquita, gracias a la lluvia, al cambio del clima que hace tiempo que se viene anunciando. Y bueno, llegó para apagar el fuego, llegó para darnos un breve respiro en toda esta lucha que tenemos contra los focos de incendios que se generan, que se provocan. Vaya uno a saber, es tiempo de tomar conciencia de los riesgos a los que nos exponemos. Y bueno, estamos para compartir un momento con ustedes. Si jugamos con fuego, nos vamos a quemar. Así que eso se lo decimos a los que juegan con fuego. No puede ser que haya tanta gente irresponsable y se dice de todo, así que vamos a ver qué es lo que dice, qué es lo que dicen desde la provincia, desde el municipio, desde la nación, que son los autorizados a dar información, porque por el WhatsApp dicen cualquier cosa, pero lo cierto es que ayer, cuando nosotros salimos al jardín, de casualidad vimos un fuego terrible arriba en las gemelas, el humo que subía, las nubes que llegaban, el color anaranjado entre las nubes, el fuego, las llamas, bueno, de todo. La verdad que parecía algo increíble y como una cuestión de, como un milagro, empezó a diluviar. No solamente veíamos fuego arriba en las gemelas, sino que también veíamos fuego, yo no sé por dónde, pero... Y agua de los palos. En agua de los palos, y en algún lugar ahí abajo, bien abajo de las gemelas, se veía desde casa. Y a la noche no se puede distinguir a dónde era ese fuego, pero ese fuego era muy cerquita de la reserva de Villacielo, y aparte nos estábamos enterando que estaban evacuando algunas zonas de los barrios que son los que están más arriba, y bueno, la verdad que fue terrible. Menos mal que llovió, pero creo que uno no debe llegar a este límite porque el estrés que causa en cada uno de nosotros, con la pandemia, con esto, con los problemas que hay, la verdad que el fuego debería estar tratado de otra forma. Yo no sé cómo, pero bueno, debemos pedir al gobierno que se trate de otra forma. Hay que reconocer que el municipio estuvo presente, los bomberos estuvieron presentes, hay que sacarse el sombrero porque lo que ellos se expusieron frente a ese fuego y sobre todo a ese viento que cambiaba para cada lado y entonces no sabíamos para dónde iba a ir, si para un lado, para el otro, para el norte, para el sur. El viento cambiaba todo el tiempo con una fuerza y bueno, en todo momento lo vimos al intendente que estaba presente, informando, animando a la gente, tratando de que todo sea con calma, y eso hay que reconocerlo porque estaba y estaba todo su equipo y estaba el municipio ayudando también a los bomberos a abrir caminos. La verdad que bueno, es un esfuerzo de todos y bueno, no, yo en ese sentido me sentí escuchado en el sentido de que uno puede reclamar el contenido más que nada. Así que le agradezco así a que todos ellos. Agradecemos a todos ellos y también uno tiene que decir que tiene que escuchar primeramente las informaciones que vienen desde, yo siempre digo desde los que saben, porque uno puede opinar, uno puede pensar, pero los que saben son siempre los que están al mando del municipio, o por lo menos los que tienen la información certera. Así que uno debe esperar a que esa información baje, porque bajaban cualquier cantidad de informaciones y uno entraba en una psicosis terrible. Bueno, vamos con este programa de música, de nuestra música, música en castellano, con tres canciones. En este martes 20 de octubre, programa número 446, en esta cuarta temporada de Me Asomo por FM Astral. El grupo de Me Asomo, los martes Betty falta con aviso, así que no tiene media falta, está trabajando en otra cosa y cosas que hacen que son muy importantes, siempre militando. Bueno, en Casa Pueblo, los que ya saben alguna información, Juana Zurduy se llama el lugar, es un lugar donde muchas agrupaciones se concentran solamente para brindar una mano en el que lo necesite. Y en todo este tema también del fuego y de los focos y de los incendios, ellos han estado muy presentes sosteniendo a las personas que estaban pasando necesidades de alimento. Y bueno, hay que empezar a poner la mira en esos lugares que te tienden la mano y que te ayudan a salir adelante. Bueno, vamos con tres canciones: El Poder de los Sueños, Alejandro Lerner y Soledad; El Círculo, Georgina Hassan y Kevin Johansen; y Sálvame, Ignacio Copani y Silvina Garré. Tres dúos. Increíble, ¿no? Bueno, espero que les guste. Uno atrás del otro. Tres en hilo para que puedan ir relajándose en esta tarde fría, noche de Capilla del Monte. Yeah. Please.

93.7, 107.1 FM, www.fmastral.com.ar. A viva voz, en FM Astral, nuestra casa. Todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 16 horas, por FM Astral, Raíces de mi Tierra, con la conducción de Raúl Cardona. Aún podremos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En las subastas se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible. Arte y sanación. ¿Necesitas encontrar alternativas para acompañar a tus mayores? Es posible crecer después de los 70. Descubrí cómo. Arahati está especializada en adultos mayores y familia. Acompañamiento en multiestimulación a adultos mayores, autoválidos o con deterioro cognitivo. Para más información, comunícate al 54 11 58 35 95 38. 54 11 58 35 95 38. Por Facebook o Instagram, Arahati Yasky. Porque todos deseamos envejecer bien y con dignidad. Estamos en Me Asomo, El Retorno, por FM Astral, 93.7 MHz para el Valle de Punilla, 107.1 MHz para nuestra localidad de Capilla del Monte, y se escucha en todo el país, en todo el universo, en www.fmastral.com.ar. Para mensajes y WhatsApp, escribir al 11-5503-1691, 11-5503-1691. O entrar en la página de Facebook Me Asomo. Estaba leyendo recién en internet cómo empieza el libro que escribió Mauricio Macri, el hermano. Mariano Macri. Tampoco lo escribió Mariano Macri. Bueno, pero estuvo 17 horas hablando con un escritor que se llama Santiago O'Donnell. Ahí estamos. Y la verdad que me llamó la atención y empieza con un detalle no menor, y donde dice: mi hermano nunca fue a la universidad. Así que ese libro va a estar muy jugoso y va a decir unas cuantas cosas que... ¿Cuál era el otro ingeniero que no era ingeniero? ¿Quién Bloomberg sería? ¿Puede ser? Bloomberg también, y bueno, y otro que no fue nada, también fue el hombre Hiedra, el ministro, el rabino Bergman. Bueno, era rabino. Era rabino, pero no era nada, se vestía de carnaval con ropa que simulaba ser un árbol. Bueno, así que estemos esperando ese libro. Bueno, para el que no es peronista, como yo, por ejemplo, el 17 de octubre, tiene un significado especial. O sea, yo no soy peronista de raza, no puedo decir que sea peronista porque mi familia era súper antiperonista, muy gorila, y la verdad que yo tuve que trabajar toda la vida y ahí pude darme cuenta por qué siempre yo voté al peronismo, porque el peronismo era el partido que cuando estaba en el gobierno le daba todas las posibilidades a los trabajadores. Entonces siempre voté por peronista, pero no me siento un peronista de raza como hay muchos que saben la marcha peronista, Me encantan los gobiernos peronistas, salvo cuando yo tenía que empezar a votar, fue en el año 83, tenía 25 años, y la verdad que lo que proponía el peronismo con Herminio Iglesias y bla, bla, bla, no me gustaba. Así que lo voté con muchas ansias y con muchas ganas a Alfonsín, y estuve muy contento con esos años de gobierno de Alfonsín. Y después, con el correr de la vida, trabajé y bueno, y me di cuenta que había trabajado en una compañía peronista que cobraba un sueldo que tenía un aguinaldo que le habían dado los peronistas, y ahí me acordé que mi madre era antiperonista, pero bueno, pudo votar gracias a los peronistas. Entonces me di cuenta que los peronistas habían hecho muchas cosas más que los otros en el gobierno. Entonces yo diría, ¿por qué cuando un gobierno hace cosas que son buenas para la población en general, los opositores deberían, por una cuestión de argentinidad, apoyar a ese gobierno, por más que sean opositores? Y cuando un gobierno hace cosas que no está bien, no solamente la oposición debería criticarlo, sino también los del propio partido que está gobernando. O sea, si alguien hace mal, todos deberían condenarlo. Y si alguien hace bien, no solamente los del partido, sino la oposición, deberían aprobarlo, porque entonces estaríamos unidos. Y eso es lo que yo vi el 17 de octubre. Pude entender un poco qué era lo que había pasado. También entendí cuando mis padres volvieron de Uruguay, cuando estuvieron exilados, que cuando vinieron con la Revolución Libertadora, no era una Revolución Libertadora, sino fue un golpe de Estado y una masacre en la Plaza de Mayo. Lo entendí después de muchísimo tiempo. Entonces uno empieza a pensar cómo fue la historia de la Argentina, y lo que pasó este 17 de octubre marca, no digo la diferencia en la grieta, en los que están de un lado y los que están del otro. Yo prefiero estar de este lado y votar lo que siempre vengo votando últimamente, porque cuando ganó Macri y hizo pelota a las pymes, y cuando le bajó, nos bajó la jubilación a todos los jubilados, y cuando hubo varias devaluaciones que puso el país de rodillas, muy, muy poca gente salió a criticar estas acciones del gobierno de Macri, cuando subía la nafta, todo el tiempo que subía la nafta, o cuando subían los servicios hasta un 3000%, el agua, la luz, bueno, esas cosas. Nunca fue criticado ni siquiera por los argentinos de la oposición. Estábamos todos atónitos. Bueno, dejamos que eso sucediera, y eso no puede volver a suceder. Entonces, el 17 de octubre yo vi a la gente que estaba contenta, cuando la gente de esa facción, se dice, fracción política, se muestra en la calle y va a apoyar un gobierno, lo apoya con alegría. En cuanto vos ves los otros que hacen una marcha, siempre es matemos a esto, encarcelemos a esto, la chorra de acá, el chorro de allá. Bueno, ¿qué diferencia existe entre los dos bandos? Y lo digo como cuando hablan de la grieta, o estás de un lado o estás del otro. Entonces yo prefiero estar del lado donde está, el lado de la alegría, donde se ve el esfuerzo que está haciendo el gobierno. La pandemia no es una cuestión política. Le tocó a los líderes de los gobiernos del mundo en este momento, y todos están mal. Y cuando se tratan de salvar vidas, no hay que criticarlos, hay que apoyar al gobierno. Y hay que ser más solidarios que nunca. Los que tienen un poquito más deben ayudar a los que no tienen nada, a los que tienen un poco menos. Pero no criticar, hay que ayudar, siempre ayudar, como se ayuda a los brigadistas, a los bomberos, a socorrer a la gente de capilla cuando viene el fuego. Para que los argentinos de una vez por todas nos unamos. Me parece que eso tiene que ser así. Ser solidarios. Y como el mundo está devastado, el mundo está hecho pelota por el COVID, y nosotros, aparte del COVID, veníamos de otra pandemia amarilla, bueno, estamos doblemente peor. Pero vamos a salir, porque esta gente que yo vi el otro día apoyando un gobierno, lo apoya con muchas ganas, sin criticar a nadie. Y cuando nos pasó lo que nos pasó en los cuatro últimos años, nadie salía a pedir la cabeza de nadie, ni que mataran a Bullrich, ni que mataran a Macri, ni a Marcos Peña, ni nada. Eso se hace con las denuncias en la justicia, y la justicia tiene que tratar esos temas. Y si la justicia es justa, bueno, determinará lo que tenga que determinar. Tenemos una reflexión de nuestra amiga desde Buenos Aires que vamos a escuchar ahora de quién, Dani. Elizabeth Jorge, ella siempre nos ha compartido, la última vez también nos compartió sobre el 12 de octubre y siempre está presente en el programa trayéndonos novedades y las cosas que están pasando en la capital, que es un lugar tan convulsionado a nivel político, a nivel social, a nivel salud. Así que bueno, ella siempre está trayéndonos cosas para que estemos al día con ese tema. Bueno, vamos a ver qué dice Elizabeth Jorge y volvemos. Hola Diego, hola Daniel, hola audiencia de Capilla. Me asomo para contarles un poco porque estuve en la caravana del 17 de octubre. La verdad es que fue una caravana muy, pero muy emocionante. Yo diría con tinte épico, porque se vio a los concurrentes con muchas ganas de participar, con toda la iconografía peronista, con bombos, con escudos, con banderas, muy colorida. Y no me queda más remedio que contraponerlo con las marchas anteriores, porque la diferencia que hay entre marchar y manifestarse a favor de algo, a un homenaje, a un recuerdo, a agradecimiento por las conquistas, por los derechos, qué diferencia que hay cuando solo mueve el odio y el odio sin propuestas. La verdad que parece real, es tan real, la verdad es tan real eso de la grieta, pero no asumida como algo roto, sino la grieta asumida como la diferencia que hay entre agradecer y estar feliz por lo conquistado y homenajeando que estar solamente en contra de algo. También en Buenos Aires uno siempre ve marchas de protesta, de protestas reales, de pedido, de reivindicaciones, de pedido de por mejoras y por quejas. Esas marchas también son a favor de algo, son al favor de uno mismo. Pero las marchas del odio, la verdad que son en contra de, lo mismo que cuando las personas votaron a lo mejor en contra de, y bueno, nos hizo bien la marcha, nos hace mal la mentira, de ver cómo por ahí algunos comunicadores dicen que la marcha fue mentira, que los autos eran los mismos que volvían a dar vueltas, y la verdad que yo nunca en la vida había visto una marcha semejante. Eso, tenía ganas de contarte que bueno, que estuve en la marcha, que al principio pensaba en no ir, respetando el tema del aislamiento, pero después realmente me decidí a ir. Íbamos solamente dos en un auto, así tipo taxi, una adelante, otra atrás, con barbijo, sin bajarse, y bueno, un poco de bocina y de saludar a gente que tenía ganas de salir y expresar y mostrar que no todo es gris, que hay esperanza y más que nada homenaje a lo que fue el 17 de octubre, esa fecha que marcó algo más que algo partidario, algo más que algo de movimiento peronista, es un movimiento que demostró por primera vez la fuerza de lo colectivo y la fuerza de lo colectivo para construir. Eso es para mí el significado del 17 de octubre, por eso fue que fui a festejar los 75 años de historia de un movimiento que a veces bien y a veces con errores se ha puesto al hombro el

Escuchame, Gladys. Acordate, los miércoles a la noche, noche de miércoles. Sí, sí, sí, eso, noche de miércoles. Por FM Astral, a las 20 horas. Noche de miércoles. De lunes a viernes de 18 a 20 horas los espero para hacer juntos Cielos Profundos. Cielos Profundos, 25 años por FM Astral en la sintonía 107.1 para Capilla del Monte, 93.7 para el Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja y para el planeta y sus alrededores en la www.fmastral.com.ar. Y seguimos aquí en Me Asomo, El Retorno, para seguir hablando, escuchando música y opiniones. Perdón, pero a veces el micrófono se desconecta y entonces la voz no sale. Decía que antes de seguir hablando de alguna reflexión del 17 de octubre, qué suerte que los golpistas en Bolivia perdieron. Los golpistas tomaron con un golpe de Estado el gobierno en Bolivia, diciendo que las elecciones que había ganado Evo Morales hace ya un tiempo y habían ganado por el 10%, habían hecho un fraude. Bueno, ahora se comprobó que no solamente no era fraude, sino que el 20% más fue la diferencia entre el partido del MAS, del socialismo, en Bolivia, y por suerte los bolivianos vuelven a tener una democracia y vuelven a tener el gobierno que ellos quieren. Por suerte va cambiando la cosa en América del Sur. Bueno, Daniel, ¿vos qué pensás del 17 de octubre? Que lo estuvimos viendo en televisión y estuvimos emocionados los dos por verlo, y acá nosotros decidimos quedarnos en nuestras casas para no salir, como dicen que hay que hacer, quedarse en su casa para protegernos y proteger a los demás. Mira, yo creo que fue un hecho que marcó una diferencia en la historia de Argentina, del país, y no tiene que ver con una cuestión personal, sino una cuestión comunitaria, una cuestión social. Y no era de una sola persona, sino de muchas personas que entendieron que alguien bregaba por sus intereses, por sus derechos, por sus necesidades, y al encontrarse frente a una situación como la que padeció Perón en ese momento, que lo metieron preso y quisieron derrocar todo eso, bueno, se plantaron todos los trabajadores. No eran vagos ni personas que vivían de planes, sino personas que tenían un claro concepto de lo que era el trabajo, y bueno, reclamaron, insistieron, y bueno, lo liberaron a Perón, y a partir de ahí también consiguieron las elecciones, que se llamara a elecciones, y ganó el peronismo, y fue un tiempo de tranquilidad y de prosperidad y de desarrollo. Pero bueno, ese fue el hito que marcó esta cuestión de la lealtad. Pero la lealtad va más allá, tiene más tiempo, es parte del carácter humano. Y creo que lo más importante en cualquier relación es, por un lado, la tolerancia y por otro lado la lealtad. Es un poco lo que pienso al respecto, ¿no? Si uno puede tener equivocarse, meter la pata, qué sé yo, pero en el plano de lo leal, de la lealtad, de considerar al otro y tener una valoración y un respeto y una dedicación, o sea, y una defensa por lo que el otro pueda compartir, que sabes que está para, que uno lo interpreta como que está bien para uno, bueno, ahí actúa la lealtad y es lo más importante, ¿no?, en una relación. Bueno, vamos a ver la reflexión de otra amiga nuestra, de Cecilia Verdura, y quiero comentar que las dos canciones anteriores eran Lento de Salvapantallas y Lucía de Luciano Pereira, dos canciones que me gustan. Vamos con Cecilia Verdure de su reflexión y después dos canciones argentinas de nuestros argentinos, Hoy Bailaré, León Gieco, y Fue Amor, Fabiana Cantilo. Buenas noches. Primero, muchachos, un gusto de que estén nuevamente en la radio. Y luego me piden que les cuente qué tal el 17 de octubre visto desde acá, desde Buenos Aires. Fue algo tan organizado y luego se tornó espontáneo, porque ustedes saben que se iba a hacer solamente de forma virtual, es decir, con la presencia a través de una dirección o de una plataforma que no requería de bajarse ninguna aplicación y donde cada uno podía elegir desde qué punto geográfico iba a seguir la marcha. Pero todo parecía muy simpático, pero ¿qué pasa? Hacía muchos meses que la militancia y el pueblo peronista se alimentaba cada vez más la necesidad de ganar y salir a las calles. También sabrán que la derecha, que estaba envenenada, optó por hackearnos el sitio. Fue imposible entrar, solo se pudo hacer a través de las redes, Twitter, Facebook, Instagram. Lo lindo de todo esto fue que muchos compañeros, al no poder participar como se habían organizado y con los protocolos correspondientes, formaron caravanas con sus autos en el conurbano, en otras provincias, en Mar del Plata, etcétera. Y resultó maravilloso. Muchos de nosotros recargamos las pilas porque nos sentíamos muy expectantes de estas abominables marchas contagiadoras de virus que padecimos acá y en otros lugares también, ¿no? A favor de los jueces mal elegidos, contra los barbijos y no sé cuántas cosas más. Este caso no fue así. Fue una jornada donde se recordó el día en que comienza a tomar forma el peronismo y fue con el pueblo en la calle. Esta vez también con mucha alegría, con mucho respeto, sin insultos y Alberto con un discurso de unidad para rememorar. Muy lindo, chicos, el 17 y por muchos más. Supongo que también habrán hablado o hablarán de Bolivia, recontento con la patria grande. Bueno, un beso para todos y para la audiencia.

Y hablando de tanto fuego, a mí me gustaría dar agradecer a los brigadistas, a los bomberos, a todos los que están en la municipalidad, se ocuparon, a todos los vecinos que ayudaron, a todos ellos. Escuchemos a los que saben, escuchemos a los que dan las directivas, que es lo más importante. Y no olvidemos de seguir cuidándonos, sobre todo nosotros que ahora conocemos amigos y padres de amigos que ya no están y que estuvieron internados con oxígeno y a veces con un respirador, más de 3 semanas, a veces salen, a veces no salen. Es muy triste saber que un amigo no va a volver y tampoco se lo puede despedir. Así que no lleguemos, ni siquiera juguemos con eso, a ver si me toca o no me toca. No, nos tenemos que ocupar y ocupar de cuidarnos, así cuidamos al otro. Porque los muertos pueden ser de nuestros muertos y podemos morir nosotros. No son los muertos siempre lo de los otros. A cualquiera nos puede llegar este virus. ¿Querías decir algo? No querías decir nada. Bueno, nos mandaron una poesía que vamos a leerla. Y para leerla quiero dar el prólogo de esta poesía y quiero decir quién la escribió. Dice, José Luis Serrano, un actor que desarrolla el personaje de Doña Jovita desde hace más de 30 años. Bellísimo, Carlos. Y Doña Jovita es una masa, siempre está en la radio Cadena 3 de Córdoba. Este es el poema del actor, es el actor del poema, perdón. Y acá vamos a escuchar el poema, escuchen con atención, que es interesante, es muy interesante. La luna detrás de la sierra se apersonó colorada en un cielo de cenizas que orillaba la montaña. Ay, lunita, ¿qué te pasa? Que te estoy viendo enojada. ¿O es la sangre de los montes que te ha pintado la cara? ¿A dónde andará el Nerón que te dejó chamuscada con las plantas y los bichos de la herida Pachamama? Hagan gritar ese chancho para que aparezcan los dueños. Ante cuestiones inciertas, así decía mi abuelo. ¿Qué rareza habrá en el aire que algunos bichos humanos le prenden fuego a la vida y a la vez se van quemando? ¿Qué ha de ser de nuestra tierra? ¿Qué sombra tendrá en el alma aquel que quiere alumbrarse incendiando una montaña? Benditos sean los churquis, jardín de infantes del monte, donde la vida prepara vergel de resurrecciones, para poder mirar bien lo que hemos venido haciendo. Pidamos al corazón que empiece a nacer de nuevo, escarbando la conciencia, tal vez podamos hallar un destello de ternura que nos invite a cambiar. La luna detrás la sierra se apersonó colorada en un cielo de ceniza que orillaba la montaña. Quiero leer un chivo de Alfred, un amigo nuestro. Taller de investigación teatral para adolescentes y adultos a partir de los 20 años. Trabajar la herramienta del actor mediante juegos y ejercicios. De este modo llegamos a producir las cualidades necesarias para el desarrollo del alumno en cuanto a la creación del personaje, construir su psicología y cómo trabaja nuestro cuerpo. El objetivo del taller es comunicar mediante el lenguaje teatral la propia realidad y así poder concientizarnos, integrarnos y conocer nuestra propia esencia y poder modificar nuestras circunstancias para una vida mejor a través de este hermoso arte. Bueno, el taller comienza el miércoles 21 de octubre de 18 a 21 horas, o sea, mañana. Las consultas e inscripción a este teléfono 11-360-08-785. 11-360-08-785. El taller lo dirige Alfred Nicolás Lazarna y se hace en el Centro Cultural y Educativo Aguaribay del Uritorco, en Cabral 217, Capilla del Monte. Esto empieza mañana con Alfred, nuestro amigo, taller de investigación teatral, y paso el teléfono otra vez para quienes quieran preguntar, 11-360-08-785. Bueno, y ya nos vamos como despidiendo con nuestras canciones que son siempre nuestras, de nuestros cantantes, y después los vamos a dejar con la compilation, como yo digo. Compilation es un segmento que por ahora estamos teniendo y ya se me están ocurriendo algunas ideas para el futuro. Nos estamos reacomodando otra vez en la radio, con los micrófonos, buscando las canciones, buscando algunas canciones que ya hemos pasado en estos 4 años y medio, las canciones que nos gustan, como dice Daniel, buena música. Así que bueno, nos vamos a ir juntos a la par con Daniel Herrero, Reinas de Pueblo Grande, una nueva versión de Silvina Agarré, Con la Muerte Alerta, Osvaldo de la Fuente, y la compilación que viene después, que yo le digo compilation, con Al Stewart, David Gates, los Bee Gees, los Carpenters, Carly Simon, Players, Mina, y dos versiones en portugués de Silvina Agarré. Y espero que les guste esta compilation y nuestras publicidades, quienes nos acompañan. Quiero también agradecer personalmente a quienes nos están acompañando en esta cuarta etapa, en este momento tan difícil donde no hay mucho intercambio de poder salir y poder disfrutar algo y poder comprar. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, un almacén como los de antes, Oishi, Cafetería y Heladería, Cristian y Samira en la Galería Luz del Sol, Plaza San Martín, Nahual, la librería en La Techada, lo que yo le digo, el templo, Alejandra y Josta te esperan, y si tenés que hacer un regalo, el mejor regalo siempre es un libro. Y cuando no conseguís el libro, ellos te lo encuentran, te lo buscan. Atraversiamo Delicatessen en Deán Funes 561. El Ruso y Laura, está Firulado donde nosotros compramos la verdura y todas esas cosas ricas que hay, frutas, verduras y cuestiones de vivero, en Rivadavia 415, enfrente a Seiya, como dice Diego, Ezequiel y Juan. Y el teléfono para hacer los pedidos es 3548-1757. Almacén Natural y Sustentable La Natu, en Vélez Arfield 622, con esas cosas veganas y cosas que nos gustan y que nos hacen bien. Así que bueno, quiero dar un gran, muchísimas gracias, un gran saludo a todos los auspiciantes que nos acompañan en esta etapa. Continuamos con la cuarta temporada. Y hoy el programa es el número, ya les digo, número 446. Bueno, Daniel, te dejo a vos las últimas palabras del día de hoy. Nos vemos el jueves que viene, jueves que viene 22 de octubre, a las 20 horas por FM Astral, como siempre. Y nos vamos despidiendo con toda esta linda música y con las publicidades. Y espero que les guste, para no llenarlos tanto de tantas cosas que hay por el incendio, por el COVID, para relajarnos un rato, escuchar la música que nos gusta. Y bueno, acá estamos y seguiremos al pie del cañón, y esperamos haber sido una buena compañía para ustedes. Bueno, queda bastante más, muchas canciones, mucha música, y bueno, nos volvemos a encontrar este próximo jueves, así que un saludo a todos y a todas, y que tengan una buena noche. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la par, cartas de amor en el hall no se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Mil caminos desandar.

aclaró las dudas de este amor casi ya olvidado. Haz que iluminó las sombras del dolor donde había quedado. Rueda que giró, hacha que cortó, cadenas de esclavos. Vuelvo a cantar así, con mi voz reseca. Vuelvo a mirarme así, con la muerte alerta. La senda que no hay, si para allá te hallo. Antes de dormir, voy a concebir que todo es prestado. Tomaré después las notas que me dé para decir algo. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo, el retorno, por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Thank you.